No entienden. Para conseguir mujeres, bañese con gasolina, o bien sea con ACPM, la fortaleza es la misma. Puede estar chofer viejito y el carrito todo llevado, ellas con el olorcito en nada de eso se han fijado, porque ese es el secretito que ha dado buen resultado. Tira un billetico para la comida los pelados. Para la comida los pelados, para la comida los pelados. Con Pelle Álvarez y José Alfredo Reyes, con calma. Adriana y Fernando Andrés Vito, los nietos de Lourdes Quintero. ¿Qué pensarán las mujeres, aquellas que no dan nada? Saben que uno nace y muere y esa es la gran realidad. Que no dan nada, saben que uno nace y muere, y esa es la gran realidad. Entonces, ¿por qué no quieren buscar la felicidad? ¿O será que se les muere antes de llegar la edad? Dice que no me aceptó porque no gusta de pigua, y se fue con un chofer y ahí se andaba sonreída. Dice que el olor así ya no es bueno para la mujer, pero el de la gasolina si las pone a bailar bien. Si las pone a bailar bien, si las pone a bailar bien. Gustavo Brazón, Pedro Pérez.